Esta noche vamos a hablar de historias que tienen que ver con brujería. Personas que la han sufrido, personas que la han visto de cerca, que han pasado por momentos muy duros. Le voy a pedir un favor. No me pregunte cómo resolver un problema. No me pida los datos o el teléfono de alguna persona que le pueda ayudar. Lo siento. No tengo forma de darle una referencia de alguien que le ayude y mucho menos decirle cómo resolver un problema si es que usted lo está viviendo. Mi trabajo consiste en relatar estos sucesos, en decirle que existe esto, que sucede, que a las personas les ha tocado vivirlo y que en algún momento han podido salir adelante. Mi trabajo no es decirle cómo contrarrestarlo, cómo vencerlo. Mi trabajo simplemente es decirle que sí puede salir, que sí puede lograrlo y contarle algunas experiencias. Esta noche hablemos de casos de brujería que nos han compartido las personas del auditorio. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Michoacán, México. Pedro nos relata una experiencia extraña vivida por su madre. Hace algún tiempo, en una comunidad apartada, en una zona pequeña, en Chila, Los Potros, toda esta zona, Estado mexicano de Michoacán, parte central, son comunidades pequeñas en donde los días no han sido muy buenos y en donde constantemente hay rivalidades entre las personas, ya que al ser comunidades tan pequeñas, el hecho de que un caballero que tuviese buena apariencia y que fuese un candidato preferido para el matrimonio y que ese haya casado con la hija de esa familia puede significar que la hija de esa otra genere una enemistad tremenda, que haya una envidia tremenda o simplemente que algún competidor en amores sienta que tiene derecho para hacer algo. Es un problema antiguo y que se ha enraizado en ciertas culturas y en ciertas regiones, en donde las cosas se resuelven, o a tiros, o a machetazos, o con hechicería. El asunto es que un buen día, un joven caballero, de buena presencia, muy trabajador, con un futuro brillante, con una familia que tiene algunas posesiones, que tiene algunas propiedades, contrae matrimonio con una chica encantadora. Van a vivir allá, al pueblo, a una casa, a un lugar bonito, todo va muy bien, y la vida suele darnos esos sabores gratos de vez en cuando, y así es como se van dando las cosas. Hay momentos agradables, hay buena convivencia. Algo que poca gente se da cuenta es que esa buena convivencia puede solamente ser en apariencia, porque sabe algo. Aun cuando la convivencia con los vecinos de otras propiedades, de otras pequeñas fincas, es buena. En realidad, es solo una máscara. ¿Por qué? Bueno, le explico. Cuando llegan a vivir a esta casa, esta pareja joven, de buena presencia y agradables, evidentemente más de uno siente, por una parte, celos. Por otro lado, esa rivalidad, al verse reflejado, en lo que el otro tiene, lo que uno no tiene. Pero más que nada, el hecho de que este caballero esté casado con esta chica bonita y no con aquella. Y es ahí cuando comienzan a moverse esos extraños hilos del destino, en donde una parienta de esa otra chica resulta ser la vecina de la chica bonita que ha contraído matrimonio. Va pasando el tiempo, por supuesto, y aquella chica que se ha quedado con el ánimo de quedarse con este joven guarda un resentimiento profundo. La joven bonita, vamos a llamarle así, La chica bonita es muy dada a trabajar, es una persona sociable que va y vende algo, que ayuda aquí, que ayuda allá, y con frecuencia se detiene un momento a platicar con las vecinas. Solo para ponerse al día, solo para ver cómo está la niña que estaba malita, si ya le dieron tal medicamento, porque sabe, ella va a ir a la ciudad a comprar alguna cosa y puede traerles algo que haga falta, porque la ciudad está lejos. Y es ese momento que aprovecha para enterarse de todo, para convivir, y es una persona agradable. Y claro, la vecina es encantadora. ¿Cómo no va a ser encantadora? Siempre que la ve, la llama. Ven, ven, bonita, ven. Pasa, pasa, tómate un vasito con agua. No, doña, muchas gracias. Voy corriendo que mi marido llega. Llévale algo, llévale. Mira, preparé soricua. Ah, qué linda, gracias. Llévala, llévala. Pero tú cómela también, ¿eh? No, que no se la coma toda él, que tú también tienes que subir de peso. Mírate qué flaquita estás. La soricua es un guiso muy peculiar. Es una especie de chorizo preparado con sangre de animal, equivalente a la moronga, equivalente a la morcilla española. Es una especie de embutido. El hecho es que va y lo prepara y resulta que a su esposo no le agrada mucho. Así es que con frecuencia la que lo come es ella. Pero aquello no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que al joven apuesto y trabajador no le gusta aquel guiso extraño y a muchas otras personas tampoco les ha de gustar. Pero ella lo come. Finalmente es la vecina agradable y cuando pasa la saluda, se abrazan, se dan un saludo de mano, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pueblo pequeño. Y aquella tarde, cuando va caminando de regreso a casa y se encuentra con otra pariente, le dice, ¿y eso? Es que mi vecina, la amiga, no sé qué, me lo ha regalado, se ve que preparó. Dice, ah, qué raro, no mato animal. Evidentemente, para preparar esto, que es un producto en fresco, no es un encurtido, hay que matar un animal. Ella no prestó mucha atención, se fue a su casa y siguió adelante. Trabaja, aún en la noche, muy entrada la noche, ella trabaja. Porque se pone a tejer toda suerte de cosas y luego a bordar. Tiene esta extraña habilidad maravillosa de tomar una aguja y bordar. Claro que a cierta hora de la noche y después de estar todo el día en actividad viene el cansancio. Ella tiene tanto sueño que lo único que se le ocurre es cortar el hilo, poner las cosas por ahí, acomodarse y pensar en lo que llega mi esposo que fue al campo. Voy a recargar la cabeza un momento, acomoda la almohada y se recarga un momento y se queda dormida. Mientras está durmiendo, de pronto algo la despierta. Cuando levanta la vista, frente a ella hay una figura, como de una mujer. No es clara la figura, es una figura extraña. No se ve clara, pero se acerca a ella como si la fuese a tocar, como si la quisiera agarrar, pero al acercarse se escucha un grito, un ¡ah! Dentro de la casa, evidentemente, ella salta y brinca para un lado mientras esta silueta se tuerce, se forma como si fuese un pequeño torbellino y sale despavorida y ya se queda pasmada. Cuando mira al piso, nota que hay ahí unas manchas de sangre. Pero no es de ella. Se revisa bien y no es de ella. Asustada, regresa a la cama en donde acomoda todo aquello, estaba surciendo, y cuando llega a su esposo le platica a ambos, no entienden muy bien, el marido piensa que se ha equivocado. Hasta que se va a acostar y descubre, oh, mujer, las tijeras abajo de la almohada, te pudiste haber lastimado, las grandes tijeras metálicas con las que estaba cortando los hilos y algún trozo de tela, están por abajo de la almohada. Esa almohada en la que ella recargó su cabeza en el momento en el que aquella figura extraña apareció en su habitación y al momento de acercarse salió corriendo. Van pasando los días. Qué extraño fue todo aquello. Y una tarde, cuando viene de regreso de algún menester, pasa frente a la casa de la vecina y por no dejar, se acerca para saludarle porque sabe, hace ya un par de semanas, si no es que más, la vecina no ha venido a verla. Y tampoco le ha llevado su clásico regalo, aquella cosa que preparaba. No la ha llevado, así es que se preocupa, piensa, quizá está enferma. Toca a la puerta y abriendo escasamente una rendija, aquella mujer se asoma y le dice, es que estoy indispuesta. Momento en el que la chica bonita alcanza a distinguir que la mujer tiene un corte espantoso en el rostro y que la mano con la que ha abierto también tiene un corte. A partir de ese momento nunca más hubo un regalito ni nada parecido. Porque probablemente aquella mujer estaba trabajando para eliminar a la chica bonita y que la chica aquella que se había quedado prendida de este joven pudiera entrar en escena. Lo que no contaba es que antiguamente y de forma casi universal, las tijeras y el metal son una protección estupenda contra el ataque paranormal o la hechicería. Sobre todo en este tipo de encantamientos. Se cree, porque esto solamente es una cuestión de creencia, que colocar las tijeras abajo de la almohada, en la parte de arriba de una puerta, justo arriba de una ventana, ayuda a evitar que la bruja entre a la casa. Y es que, cuando se habla de brujería, tenemos muchas cosas que se dicen. Se habla de brujería blanca, brujería negra, brujería roja o magia negra, magia blanca, lo que usted quiera llamarle, en alusión a que si es para el bien o es para el mal. Ese no es un tema que me gustaría platicar. No estoy seguro de que exista tal diferencia. Lo que sí existen son diferentes formas, por lo menos a partir de los testimonios de las personas y a partir de lo que se dice. Hay diferentes formas de que se realice el acto contrario. Es decir, que se afecte a una persona. ¿A qué me refiero con esto? Se cree que una brujería puede operar dependiendo del propio hechicero, dependiendo de lo que la persona desea, del tiempo que se necesita. Una de las formas más clásicas para ese efecto es el de la brujería por consumo, por ingesta. Es decir, preparar algo y darlo a la persona. La persona puede comerlo, puede beberlo y en consecuencia surtirá efecto sobre de ella. Puede ser desde un narcótico poderoso a partir del cual el hechicero puede tomar control de la persona o acercarse a la persona. Alguien en su sano juicio no permitiría que entrara una mujer así nada más a su casa. Sin embargo, si ha comido algo que le ha nublado el pensamiento o que le ha llevado a una especie de sopor extraño, entonces puede operar esto. Es una de las formas más clásicas y más simples de embrujar a alguien o de afectar a alguien consumiendo algo que ha sido preparado. Tal es el caso que nos ha narrado Pedro aquí en México y que ciertamente terminó de manera feliz porque aquella vecina, pensando quizá que había sido descubierta y que las personas se habían protegido colocando metales en ciertas zonas o tijeras en ciertas zonas, nunca más volvió a agredir a la familia y, de hecho, poco tiempo después, se fue. Ahora bien, cuando se habla de hechicería, que alguien hizo un trabajo de brujería, normalmente nos imaginamos que se trata de un ser perverso, oscuro, malévolo, una mujer envidiosa que desea el hombre de otra, una venganza contra un adversario y cosas similares. Y generalmente uno se imagina que los motivos deben de ser horrendos, crudos. Pero déjeme que le diga algo. En ocasiones, las personas comunes, usted o yo, cuando estamos en cierta situación, podemos convertirnos en personas no tan comunes y no tan buenas. A veces, el peor adversario es alguien que no quería ser adversario. Alguien a quien las situaciones, las condiciones del momento le fueron llevando para allá. En teoría, todos somos buenos, hasta que por alguna razón caemos en la tentación de volvernos malos. Aunque después nos arrepintamos profundamente, ese es el caso de M. No le voy a decir más datos porque el nombre es un nombre diferente. M es un caballero. Es un caballero que en una cierta fecha, hace algunos años, se enamora perdidamente de una chica. Están en El Salvador. Y en el país, en El Salvador, él se enamora perdidamente de esta chica, que es una preciosidad. Una jovencilla de unos 20 y tantos años, él tiene cerca de 30, y la pareja vive enamorada profundamente. La chica y él tienen planes, un futuro muy próximo de contraer matrimonio, de hacer una familia, ya sabe usted, de ir a la iglesia y poner un anillo, de compartir la vida juntos. Pero para eso se necesita dinero. Se necesita tener recursos. Se necesita poner una casa, comprar muebles, enseres domésticos, y eso lleva a que M tenga que dejar sola a W, allá, en el lugar de donde son, en Usulután, y trasladarse a trabajar a la capital, a San Salvador. Hay distancia, por supuesto, pero eso no es problema para marcarse todo el tiempo, para estarse hablando, platicando mucho tiempo por el teléfono, y en cuanto él puede, va a visitarle. La distancia es larga, así es que no se puede diario, ni mucho menos, pero mantienen esta relación hasta que de pronto él comienza a notar algo diferente. Ese algo diferente consiste en que ella de pronto ya tiene prisa cuando le marca por teléfono. De pronto el mensaje que le acaba de mandar tarda un buen rato, si no es que hasta el otro día en contestarle, o más días. A veces cuando él le ha marcado, ella no contesta. Y cuando finalmente logra que conteste, ella le dice que es que estaba ocupadísima, cosa que no es muy probable. Pero como sea, él se va dando cuenta de que algo está mal. En una de esas pláticas, ella le confiesa que está tomando clases de manejo. ¿Manejo? ¿Aprender a manejar un auto? Sí, claro. W es una chica linda, desea muchas cosas en la vida y le encanta la idea de aprender a manejar. Solo que hay un problema. Ella no tiene auto. Su familia no tiene auto. No tiene dinero para comprar un auto ni remotamente. ¿De dónde está aprendiendo a manejar? Un amigo le está enseñando. Un amigo que tiene un coche. La lleva a dar la vuelta y le va enseñando. Finalmente él se da cuenta que aquella chica está alejándose de él. Cuando visita la comunidad a la que provienen, Usulután, se da cuenta que aquello va en serio, porque apenas sentarse con la jovencita esta, le confiesa que ya no quiere estar con él. Y que el caballero aquel del automóvil, el que le estaba enseñando a manejar, es un gran amor para ella y que está enamoradísima y que muchas otras cosas. Cuando él le dice, pero es que tú y yo somos una pareja, somos novios, nos íbamos a casar. Sí, pero es que él tiene cosas que tú no puedes tener. ¿Y sabes qué? A mí me ha hecho cosas que me encantan. Es... sí, en ese sentido, en el sentido en el que usted está pensando. Ella demuestra en ese momento que no solamente son amigos de manita sudada, sino que le ha sido infiel y hasta le muestra algunas marcas peculiares de que la noche anterior ha habido romance. Por supuesto, M monta en cólera. Ella le dice que no lo quiere volver a ver. Se aleja. Saliendo de allí, M está desesperado. Desesperado porque ese era el amor de su vida. Y aquel otro se lo ha robado. Se encuentra un conocido por ahí, un amigo de muchos años, alguien de confianza, un confidente, al que le revela toda aquella situación y cómo está destruido por dentro, y que haría lo que fuera para recuperarla. Aquel amigo pregunta, ¿lo que fuera? A lo que él responde, por supuesto que lo que fuera. Entonces quizá quisieras hablar con don Oringa. ¿Y quién es ese hombre? Un curandero. Está aquí adelante, yo lo conozco. ¿Quieres? Vamos para allá. Él te puede hacer que ella regrese. ¿Seguro? Sí, por supuesto. A cambio de algo, tendrás que pagarle. Él puede hacer que W regrese a ti de rodillas. A veces la gente buena puede cambiar de opinión y volverse mala, aunque no fuera esa su intención. En este caso, M, el buen amigo M, decide jugársela. No por el rencor, no por odio, no quiere dañarla, no quiere hacerle ningún mal. Lo que quiere es que regrese con él porque él sigue enamorado profundamente de ella. Así es que a veces se buscan estas soluciones terribles hasta por amor. El hecho es que llegan con aquel hombre, viven en una choza de apariencia paupérrima, con piso de tierra y ahí mal hecho, que parece que este hombre... ¿cómo puede ser que alguien que se jacta de ser un gran hechicero que domina las artes oscuras viva en esta pocilga? Pero apenas cruzar la puerta, que el hombre le llama por nombre, como si ya lo supiera. Le dice que se siente. Él le dice que necesita, ya lo sé. Pero es un amarre. Lo que tú quieres es un amarre para que ella regrese. Exactamente, eso me gustaría mucho. Bien, te puedes acercar a ella. ¿Sí? Ok, si te puedes acercar, entonces esto va a ser mucho más rápido. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? M, tal, tal, tal. Aquel hombre saca un libro grande y negro, sucio, como grasiento, como viejo, como feo. Es un libro donde toma un lapicero y anota el nombre completo de M. Cuando M le va a decir el nombre de ella, él le dice: no lo necesito. Sal un momento y ahora te llamo. M sale y se sienta por ahí nervioso, esperando. Su amigo ya ha partido. Después de mucho rato, aquel hombre le llama y le dice: ven, te voy a dar algo que necesito que le arrojes al cabello. Entonces le da una pequeña bolsita, una bolsita con un polvillo blanco. Tienes que acercarte y arrojárselo al cabello. Que le caiga. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedo. Muy bien. Cuando funcione me vienes a ver. Acto seguido, sale de ahí y se marcha. Por más que él intenta llamarla, ella ya no contesta. Le manda mensajes, ella lo tiene bloqueado. Por supuesto, no quiere volver con él. Eso es evidente. Y no quiere volver con él porque el otro tipo tiene coche, evidentemente la mantiene mejor, le da regalitos, le hace cositas. Pero M está decidido a buscarla y a traerla de regreso. A veces se toman decisiones un poco raras. Como sea, sabe que ella siempre va al molino a moler el maíz o lo que sea que muele para preparar la comida, más o menos a las 11 de la mañana. Así es que va allá y la espera al dar la vuelta a la esquina. Cuando la ve venir, le sale al paso, pero ella ni siquiera cruza palabra, solamente se da la vuelta y gira para otro lado, dándole la espalda y comienza a caminar en otra dirección, momento que él aprovecha para sacar aquel polvillo, vaciarlo en su mano y rociarle la cabeza con eso. Acto seguido guarda esto y se retira. Está en casa. Han pasado pocas horas, eso fue a las 11 de la mañana. Para las 4 de la tarde suena el teléfono y es ella que le está pidiendo que vaya a buscarla. Acaba de tener un pleito horrible con el galán, el del cochecito, y necesita que M vaya por ella. M está encantado, va para allá y ella es la misma de antes, la chica bonita que está enamorada de él. Es encantadora, lo trata bien, le pide disculpas, se asegura de que sepa cuánto lo quiere y todo esto, pero M se siente tan raro, porque parece que no fuera cierto. Parece que todo lo que le está diciendo fuera obligado. Exactamente como lo que es. Él regresa un par de días después a ver a aquel hombre. Toca la puerta, ingresa y le dice: ¿funcionó? Sí, ya lo sé. Le voy a pagar. Y le paga. Y entonces, aquel sujeto le dice, muy tranquilo: te voy a leer el futuro. No, no, no, no es necesario, no es necesario, no, no deseo saber mi futuro, no es que lo desees. Te voy a decir cuál es tu futuro, siéntate. Después de hacer algo ahí, le dice: bueno, hay una persona que te quiere matar. ¿Sabías? No te preocupes, no te va a hacer nada. De hecho, la bala que está buscando ponerte a ti se la van a poner a él. No hagas caso. Tienes que pagar. ¿Cómo que tengo que pagar si ya le acabo de pagar? No, a mí no. Tienes que pagarle al señor de la oscuridad. ¿Cómo? Tienes que pagarle. Él te ha hecho el favor y te lo está cobrando. Te va a cobrar con hueso. Tus huesos. Estate prevenido. Total, sale de ahí muy extraño, muy sacado de onda. Va a la casa, la chica le llama, le vuelve a llamar, le llama varias veces, quiere verlo, quiere estar con él. Él se siente tan raro, tan extraño con todo esto. Cada llamada se vuelve tan... Se da cuenta que cometió un error, y un error grave. Sobre todo cuando, un par de días después, ese asunto de la bala se vuelve realidad. Cuando se entera que un vecino suyo ha muerto, le han metido 18 tiros. Ese sujeto había amenazado de muerte a M y venía a buscarlo. Venía a matarlo. Así, tal cual. Venía a matarlo. Quizá por encargo. Aquel chico del coche al que le quitaron la novia habría mandado hacerlo, pero para su mala suerte este sujeto se topa con un grupo de adversarios que lo convierten en una coladera humana. M se da cuenta que lo que dice aquel hombre, el Oringa, es cierto. Y más cierto, cuando apenas al día siguiente es arrollado y le fracturan las piernas. Pagarás con hueso al señor de la oscuridad. Se alejó de ahí. No hizo nunca nada más. Se alejó completamente de la chica de W. No quiso volver a verla. No quiso nada más. Pidió perdón por aquello. Se confesó, suplicó el perdón al Altísimo, al que se deben de pedir las cosas, arrepentido de lo que había hecho, a la espera de que algún día le perdonen por haber cometido esa iniquidad, porque recuerde usted que estas cosas son una forma de abominación que se paga hasta la tercera y la cuarta generación. Así que seguramente usted ahora mismo estará pensando que en ocasiones las personas hacen cosas que podrían pensarse como malas por buenas intenciones. Eso no le resta que el trabajo hecho contra W fuera para vulnerar su voluntad. Por lo que fuera, era para vulnerar su voluntad, para poseerla, a pesar de que ella no deseaba ser emparentada con M. Ese simple hecho de romper la voluntad de otro por medio de hechicería es algo muy delicado. No importa que M sea un gran tipo, que sea una buena persona y que lo hiciera por amor, por estar enamorado de esta mujer, por desear lo mejor para ella, no. A veces la gente bonita hace cosas feas. La diferencia entre el bien y el mal es muy delgada. ¿O usted qué pensaría? Ahora le platico otro caso. En muchas ocasiones estoy seguro de que habrá oído hablar de la limpieza con huevo. Es una técnica casi tan general como el asunto de las tijeras. Una persona que se siente afectada realiza un cierto ritual. Cada quien hace lo que tiene que o lo que siente. Hay quienes aseguran que se debe de hacer de arriba hacia abajo, hay quienes aseguran que debe de hacerse de abajo hacia arriba, que no debe de girarse, que sí debe de ponerse aquí, no lo sé, cada quien que haga lo que quiera y cada quien que piense lo que quiera. El asunto está en que Miguel había pasado una mala racha, y había pasado una mala racha por una fractura en el pie. No podía caminar y los dolores eran tremendos. Así es que tomaba diversos medicamentos, algunos narcóticos que lo tenían noqueadísimo para que no le doliera aquello. Una situación mala, por muchos aspectos. Pero además, esta situación mala, bueno, parecía tener un componente que se podría pensar casi paranormal, porque estando en esa condición, si bien el medicamento que tomaba, este anestésico tan fuerte para evitar el dolor, lo dejaba medio somnoliento, no le alteraba sus funciones cognitivas, podía leer, podía ver un televisor, simplemente se sentía cansado, con un poco de sueño, pero no había alucinaciones. Y sin embargo, constantemente, al estar en su casa, sentado en una silla, por ejemplo, tratando de leer algo, ¡pam! Alguien le habla. Cuando voltea y no hay nadie, sabe perfectamente que no hay nadie más en la casa, pero alguien le acaba de llamar de la cocina. Después se sienta en otra parte, quizá al pie de una ventana para que el sol llegue y se sienta protegido por los rayos solares, cuando ¡pum! La voz de su esposa le llama. Pero su esposa está en el trabajo, no está con él. Y otras veces son varias voces, otras veces parece que alguien hablara por ahí. Aquello se va poniendo raro hasta que un conocido les dice que esto tiene que ver, muy probablemente, con un trabajo. Es raro, porque en realidad no le provoca miedo. De hecho, le hace sentir acompañado. Aún así, y siguiendo esta recomendación de una amiga de la esposa, Miguel hace aquello de frotarse con un huevo. Es un huevo, simplemente un blanquillo, como quiera usted llamarle, de gallina. Comienza por la parte de abajo y se va frotando, recorriendo todo el cuerpo. Todo el cuerpo, la cabeza y demás. Cuando termina, coloca una especie de plato de vidrio, como un plato para sopa de vidrio, en donde rompe aquello y lo deja caer. Acto seguido ve y ve varios dibujos raros. ¿Sí? En esa especie de fluido viscoso que se forma dentro del agua, puede distinguir cosas, toma la fotografía y la envía. La amiga que conoce de estos temas le dice que es raro, pero no es malo. observa que hay luz a su alrededor, es decir, que las personas que ha estado oyendo que le hablan probablemente sean parientes que lo están cuidando o algo parecido, pero es tan fuerte aquello que lo ha desgastado enormemente. Debe de liberar todo esto, pero antes debe de probar algún asunto. Y para ello, le recomienda hacer otra práctica inusual. Colocar una vela en un plato que tenga agua, un plato hondo, de esos de sopa, con agua y sal, y dejarla consumir. Cuando termina, la vela se ha apagado, no ha sido consumida en su totalidad, pero la sal que estaba en el plato ha trepado hasta la parte alta de la vela. El agua se ha extinguido, ya no está ahí el agua, se ha evaporado probablemente, pero la sal ha trepado de forma inusual. Cuando manda la fotografía a aquella persona, la amiga le dice, estabas muy cargado. Verás que te vas a sentir bien, dicho y hecho. No es que le hubieran hecho un trabajo de oscuridad. Probablemente magia blanca. Algún conocido lo había intentado proteger, pensando que aquel problema había derivado de algo. Pero al final del día, tal como le decía yo, blanca, negra, roja, creo yo que operan más o menos en el mismo ámbito. Y en este caso, el desgaste, el cansancio, no era tanto por los medicamentos, sino por todas esas presencias que habían sido llamadas para acompañarle. Este relato nos lo ha compartido Ana y tiene que ver con un trabajo diferente, así como existen los trabajos por consumo o los trabajos por contacto, como el caso de M, aquel polvillo blanco que le sopla, que es una cosa que vulnera la voluntad, quizá algún tipo de datura que vulnera la voluntad del individuo. En México le conocemos como toloache, también como hierba del diablo, tiene muchas formas de conocerse. El hecho es que, así como se puede consumir algo, comiéndolo, por contacto, existe una forma que es también muy violenta, que es equivalente como hacer una psicometría a distancia. No hace falta el contacto. No hace falta más cosa, salvo la imagen de la persona o quizá alguna prenda particular. Así como el trabajo por consumo tiene un tipo de destino, que es afectar a la persona de alguna manera, el trabajo que le hicieron a aquella chica con el polvo, o el trabajo que le hicieron a Miguel, que era básicamente mandarle un montón de gente que ya no estaba en este plano de existencia, se ha de haber hecho por medio de alguna bebida o algo así. En este caso, lo que nos relata Ana es diferente. Cuando ella tenía unos 12 o 13 años, las cosas comenzaron mal en casa. A ir muy mal, de hecho. Siempre había sido la niña consentida de papá. La niña simpática, la niña querida, pero más o menos en ese periodo de tiempo las cosas comenzaron a ir muy, muy mal. Su padre se distancia de ella y además la relación empieza a deteriorarse de forma galopante. Claro que todo el mundo lo atribuye a la edad. El cambio de la infancia a la adolescencia, y por eso está en esta condición, y por eso esto y aquello y esto y lo demás allá, y es cuando comienzan a describir todos estos cambios que ocurren en la vida, pero a nadie le pregunta por qué está tan rara a veces. Y es que Ana tiene un sueño recurrente, un sueño muy feo, un sueño en donde se encuentra con una persona a la que todos conocían como la loca. La loca era una mujer andrajosa de apariencia desagradable y la persigue, pero es tal el sueño que a veces despierta o alguien la despierta al escuchar la respiración agitada. Pero cuando vuelve a dormir, regresa exactamente al punto en el que se quedó en el sueño. Algo que no es muy común, porque aun cuando haya una pesadilla, cuando uno despierta, aquello queda en una especie de letargo ahí y se va perdiendo. Cuando uno vuelve a caer en el sueño, sueña otra cosa, pero ella no. Ella, una vez que comienza a soñar con aquella imagen que la va persiguiendo, aun cuando la despierten, regresa exactamente al mismo punto. Es tal la tensión que esto le ha generado que amanece con la mandíbula adolorida, los dientes lastimados y hasta los labios, por la tensión que ejerce ante esto. Sumado a ello, su padre con esa actitud extraña, hay una fractura en la relación, una fractura muy fea. Porque ella era la niña consentida. Si el papá iba a ir a alguna parte, pasaba por ella primero. Y si iban a comprar algo, la primera que recibía ese algo era ella. Era la niña consentida, la niña cariñosa, la que llegaba y se abrazaba del papá, la que le daba un abrazo, un beso, lo que fuera. Y de pronto, ¡pum! No pueden cruzar dos palabras. Y la mirada de aquel hombre hacia su propia hija se ha convertido en una mirada de desprecio, de disgusto, de rechazo, de reproche, pero sigue siendo una niña. Una escuincla, 13, 14 años, una escuincla, que no debería de vivir esto. Es tan extraña toda esta relación que finalmente un día la madre viene por ella y le dice: arréglate, nos vamos. ¿A dónde? No preguntes, acompáñame. Van caminando, montan en un transporte y llegan a un lugar que ella no conoce. Es la casa de una mujer. Cuando cruzan la puerta, hay una especie de altar con muchas imágenes muy variadas, algunas de ellas más bonitas, otras verdaderamente horribles. Hay muchas velas, hay cosas ahí que sueltan humo, hay mucho olor. Y está esta mujer. La mujer es una mujer como cualquiera otra, pelo muy largo, vestida con una ropa normal. Le pide que tome asiento en una silla cualquiera. La niña se sienta y aquella mujer viene y saca un tabaco, un habano, un puro, y comienza a fumarlo. Conforme lo va fumando, le va diciendo todo lo que ella ha sentido. Ha soñado esto, ha soñado con esto, ha sentido esto, te despiertas de esta forma, tu papá ha sentido cómo ya te rechaza. Todo esto se lo va describiendo con lujo de detalles, minucioso, aun cuando ella nunca la ha visto y su madre le asegura que no le ha contado nada. El asunto está en que a la mitad de pronto se apaga el puro. La mujer lo abre, lo pone sobre la mesa y empieza a verlo. Lo sigue viendo y después de un momento saca un alfiler. Un alfiler metálico, como los que se usan para la ropa, para prender la ropa. Y entonces le revela que, bueno, con esto quieren hacer que tu esposo se vaya de ti. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Ella era la hija consentida, la más querida. Quieren fracturar tu vida. Hay una mujer que te quiere quitar al marido. No lo sabías. Y para ello tiene una foto de tu hija que ha trabajado. La quiere usar a ella para fracturar este matrimonio. Pero no, no, no te preocupes mucho de ella. El problema es que esa mujer ya es amante de tu esposo. Hay un momento de mucha tensión ahí, porque aquella mujer ha sido muy acertada en todo lo que ha dicho. Quiere acabar tu matrimonio, pero vamos a trabajarlo. Sal, mija, sal al patio, espéranos allá. La madre de Ana se queda con esta mujer. Después de un rato se van a casa, pero al día siguiente regresan. Y cuando regresan, esta mujer les está esperando con una especie de vasija, una tinita, que tiene un líquido con flores y con algún perfume. Paran a Ana frente a esto y aquella mujer le retira la ropa y comienza a bañarla con estos líquidos y con un jabón azul muy perfumado y mucho olor. Hay mucho olor en todo esto que le está haciendo. Cuando está por terminar le dice: detente, no te seques, deja que esta sustancia se evapore, lo cual por cierto es una práctica muy habitual en estos ritos. Hemos escuchado en varias ocasiones que las personas que son llevadas a los baños estos para purificar, para liberar, son instruidas de no secarse, sino dejar que aquello corra por sí mismo y se quite. Ella obedece y espera. Deja que se seque y cuando está seca, se pone una ropa limpia y comienza a peinarse. Pero cuando comienza a peinarse, hay algo muy raro porque al hacer esto, comienza a darse cuenta que caen cositas. Pero cuando se da cuenta son hormigas. Pero se acababa de bañar. Está dentro de una casa. ¿De dónde salieron las hormigas? Y conforme sigue cepillándose, son muchísimas hormigas. La mujer se le queda viendo ya. Termina aquello y le dice: bueno, esto es lo que querían para ti. Te están llenando de hormigas. Total, le dice que repita aquel baño en casa, etc. Se van a casa. Cuando llegan allá, ella le pregunta a su mamá, ¿por qué la llevó? Y es cuando le platica una historia más extraña. La mamá le dice que algunos días atrás, se percató que el retrato de Ana estaba extraño. No era exactamente un retrato, sino un dibujo a carboncillo. Un artista en un parque la había visto, les ofreció hacerles un retrato a carboncillo con lápiz, y el papá fue el que dijo sí, adelante, y le hizo una cosa tan bonita que lo mandaron a enmarcar y a ponerle un vidrio arriba y un respaldo de cartón para que no se doblara ni se torciera, y lo colgaron en la recámara. Hasta ahí todo muy bien. El hecho es que la mamá le confiesa que días atrás notó como que se estaba arrugando el papel. Molesta porque le habían prometido que eso no iba a pasar, tomó el cuadro y se fue al lugar donde se lo enmarcaron. Al llegar allá, las personas muy apenadas le dijeron: vamos a revisarlo. Desmontan el marco, quitan el vidrio, quitan el cartón y el papel secante y se dan cuenta que todo está bien. El papel aquel en donde estaba el dibujo no está húmedo. Lo que está mal son los ojos. El hombre aquel de la tienda donde enmarcan se retira y retrocede y dice: oiga, esto está muy raro. La humedad es en los ojos. Esta pintura parece haber llorado. Parece que este retrato estuviera llorando, que hubiera llorado el papel. Es algo que lo inquieta enormemente al punto de que lo devuelve y no lo toca. La mamá se da cuenta en ese momento que algo le habían hecho. Y por supuesto es cuando lo lleva con aquella señora. La relación madre, padre, hija no volvería a recuperarse. Aquel hombre que había tenido efectivamente un amante, que había sido una persona que había roto con su propia familia, que había faltado a sus deberes, no volvería a ser el padre cariñoso. Y la relación en general se volvería tirante. Pero irónicamente, ese no sería el final de la historia. Y eso es otra parte que hemos encontrado en muchos relatos. Las personas que han vivido un evento de esta naturaleza pareciera que quedan marcadas y son mucho más susceptibles a volver a vivir esto, que pueden volver a enfrentar estas situaciones, y Ana volvería a vivirlo. Algunos años después, cuando cumplía los 21 años, estaba en plenitud, tenía muchos proyectos, tenía un novio, y por sentirse extraña, porque había vuelto a sentir aquello mismo, acude con la mujer. Aquella mujer le revela que su actual pareja no va a ser su marido, que muy pronto lo dejará, y le va dando datos de una vida futura, tal como iba a ocurrir, pero esto no era obra de la casualidad. Ana dejó a su pareja, que era un gran tipo con el que había contraído matrimonio, que era un tipo que la adoraba, que trabajaba fuerte, lo abandona y comienza a entrar en una debacle de fiestas, pachangas, alcohol, se va de casa, termina parrandeando aquí y allá, de una forma que ella nunca lo había pensado. Un buen día, en una de esas vueltas del destino, fue de nuevo a visitar a una persona de confianza, quien apenas verla, la hizo sentar, solo para decirle: no te puedo ayudar. Te han estado trabajando tanto, querida, que tú ni al purgatorio irías, aun cuando te mueras, pero no te puedo ayudar. Después de eso, ella fue quien, acordándose de lo que había hecho la mujer en la primera vez, repitió aquellos rituales de los baños, y finalmente un buen día despertó sintiéndose totalmente diferente. El matrimonio estaba roto, obviamente, ya no podría volver. Pero dejaría atrás todo aquello. Aparentemente, había sido víctima nuevamente de lo mismo. Hechicería. En este caso, a distancia. No fue necesario comer nada, no fue necesario untarse nada, ni fregarse contra nada. Había habido un trabajo mayor. Este tipo de trabajo, sin embargo, también implican un mayor precio. Y no me refiero a lo que se paga al propio hechicero o hechicera. Aparentemente, la facilidad o no de hacer las cosas se paga más allá de manera mucho mayor. Porque sí, estas cosas se pagan. Prueba de ello es lo que platicaba M. Lo que pidas, te lo van a cobrar. La gran diferencia de pedirle allá arriba a pedirle allá abajo es que allá arriba es gratis y allá abajo pagado. Desde Argentina, Gaby nos platica una experiencia rara. Ella no fue la persona afectada, sino su compañera de trabajo. En una cierta ocasión están todos ahí reunidos en una salita, están platicando cuando aquella mujer dice: "Yo voy a contar algo que me pasó en mi vida y que sé que nadie me va a creer, pero tengo pruebas para tal fin". Esta mujer era una enfermera y estaban de visita en una casa. Habían estado platicando historias como de relatos del lado oscuro cuando esta mujer platica la suya. Ella quedó embarazada cuando tenía 17 años. Por supuesto, el hombre también era muy joven, así que a la familia no le agradó para nada. Y no solo no le agradó para nada, sino que realmente se sentían enojados con la chica. No deseaban que esta chica estuviera en su casa, no deseaban que estuviera con su hijo, porque para colmo de males, siendo un par de niños, no podían mantenerse solos y terminaron viviendo con la suegra, en la casa de la suegra, en una relación sumamente tensa y desagradable, pero además había problemas económicos por todas partes, al punto de que ella solamente tenía dos mudas de ropa interior. La ropa superior, la ropa inferior, solamente tenía cuatro piezas, dos y dos, dos superiores, dos inferiores, de tal forma que hoy usaba esta, lavaba la otra y la ponía al sol para que al día siguiente estuviera disponible y así irlas alternando porque no había para más. El hecho es que un buen día termina de hacer lo que está haciendo y va a ir a colgar su ropa. La coloca, le pone las pinzas en el tendedero aquel que está en la azotea y baja la escalera, está preparando algo. El bebé ya nació. Es un bebé precioso, chiquito, gordito, muy bonito. Ella le tiene un cariño increíble y su esposo está contento también. Se llevan bien entre ellos, la relación es buena con su esposo porque con la suegra es horrible, con la tía es horrible, con el papá no se hablan. Es una sensación tan desagradable que el único resquicio de amor que encuentra es en esa criatura que abraza cariñosamente y le da de comer. Esa mañana, después de aquel día que ha colgado la ropa, cuando se levanta corriendo para vestirse e irse a lo que tiene que hacer, llega al tendedero y resulta que falta parte de su ropa. La parte de arriba de la ropa interior no está. Desesperada, pensando, "Oye, ¿ahora qué hago? Solo tengo un par de juegos. Si se lo llevó el aire, ¿qué voy a hacer? Bueno, por lo pronto irme al trabajo con la misma ropa de ayer". Y bueno, se viste y se va. Regresa, atiende al bebé y casualmente en la noche, cuando va a atender la ropa del día, ve que está tendida su ropa. Esa pieza de ropa interior está ahí tendida, está ahí colgada. Enojada por no haberla visto, piensa: "Dios, qué barbaridad, no la vi, no sé cuánto". La recoge y al día siguiente se viste y se la pone. El bebé va a llorar, en ese momento llora y hay que alimentarlo, así es que va para allá y cuando se retira un poco la ropa para alimentar al bebé, ve como un polvito. Rayos, no lo sacudió bien, como esto se quedó ahí con el polvo del viento, se ensuciado, así es que se limpia ya. Le da de comer al bebé y se va. Grave error. Pocos días después, el bebé comienza a decaer. Era un bebé muy bonito, rollizo, gordito, muy simpático, y está enfermando grave, grave, grave, y en 3 días está tan grave que cuando llega el médico les dice: "Este niño se está muriendo. Hay que llevarlo al hospital", y lo llevan al hospital de inmediato, pero en el hospital les dicen: "El bebé está agonizando, este bebé va a morir, no hay más que hacer, discúlpenme, no puedo hacer nada, se está muriendo". ¡Pum! Se muere. Hay un momento de una tensión increíble porque se les acaba de morir el bebé. El papá de Gaby está ahí con ella. Están los dos que no lo pueden creer. Hace 2 días, 3, el bebé estaba en perfectas condiciones. Solamente se alimenta con leche materna. Está muy cuidado. Y de pronto les dicen que está muerto. Y viene el médico y les firma una carta, un documento, un certificado de defunción. Ella toma aquel papel y de pronto siente algo muy raro. Siente la necesidad de salir de ahí a toda prisa, por lo que mete aquel papel en su suéter, toma una sábana y envuelve el cuerpo del bebé y sale corriendo. Su papá, que está por ahí parado, la ve pasar y le dice: "Llévame de volada, me urge, llévame a Necochea". "¿Qué? ¿A Necochea, papá? ¡Ahora mismo!". El padre no pregunta más, se sube en el auto, la monta a ella y arranca a toda velocidad con el cadáver del bebé. En Argentina eso se considera un delito, porque el cuerpo se le entrega a los familiares, pero por medio de una agencia funeraria, no te lo puedes robar así nada más. Ya había un certificado de defunción. Bueno, comienzan a manejar rápidamente, son 140 kilómetros, van llegando a Necochea cuando ella siente que debe de detenerse ahí. Y se lo dice al papá, párate aquí. ¡Bum! Se frena el padre, ella abre la puerta, se baja y golpea una puerta de una casa en la que nunca han estado, que nunca ha visto. Ella no conocía esta ciudad, su padre jamás había ido ahí, ella tampoco, no sabe de quién es esta casa, pero se abre la puerta y hay una mujer que le dice, pásate. Tú no. Tú espera en el auto. Pásate. Ella le dice, se ha muerto mi bebé. Espera. Va para adentro, la sienta ahí en una silla y se mete. Pasa un rato, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Allá en la gran capital lo están buscando al bebé. La policía ha ido allá porque el esposo ha dicho que se lo robó. Y el médico que dio el certificado de defunción dice que la mujer aquella se robó al bebé y que el padre es cómplice. Y bueno, se arma una rebambaramba que no vea. El hecho es que ellos están en Necochea allá. Está por caer la noche ya, si no es que ya cayó la noche, cuando de pronto oye el llanto del bebé. Ella se levanta corriendo y aquella mujer le dice, aquí está tu bebé. Dale de comer, tiene mucha hambre. Y sí, dicho y hecho, el bebé está bien, está ahí, está vivo. Y le dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señora? Dice, mira, no es correcto que la gente pague lo que no es suyo y le da unos golpecitos al bebé. Esto te lo encargó tu suegra. Era para ti. Era para ti. Tú ibas a morir. Pero el bebé lo consumió. Se lo pasaste al bebé. No te preocupes, va a estar bien. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. Nada. Agarra a su bebé, se lo lleva, se sube al coche y se va. De regreso allá en la gran capital va a ver al médico para decirle que el bebé está bien y se lo enseña y el médico no lo puede creer. Por supuesto, no la pueden hacer nada, el bebé está vivo, está bien. Simplemente el médico le dice, bueno, pues dame mi certificado y él dice, no, no, no sé dónde se quedó, se me cayó, se perdió, quién sabe. Total, va a casa, recoge sus cosas y se va de ahí para nunca volver. Adiós al marido, no le importa lo que haga de su vida, ella se va de ahí y casualmente unos días después manda enmarcar el certificado de defunción que en ese momento les enseñó con el nombre de su hijo para dar fe de que su hijo había estado muerto durante muchas horas y que aquella mujer lo había regresado a la vida. Claro está que nunca más volvió a ver a la suegra, no quiso regresar a aquel lugar ni mucho menos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? De acuerdo con algunos teóricos de estos temas, existe la tetrodotoxina o tetrodotoxina, el veneno del pez globo. Está presente en algunas sustancias y es muy utilizada en rituales vudú. Es increíblemente fuerte al punto de que el contacto con el sudor de la piel hace una especie de solución que al ingresar por la epidermis provoca algo parecido a la catalepsia. Es probable que eso hubiera ocurrido. Esperaban que la chica muriera, aparentemente. Al colocarse aquella ropa contaminada con esta sustancia, su piel absorbería esto y caería muerta, por lo menos en apariencia. Y muy probablemente habría sido sepultada y despertaría dentro de una tumba con una muerte horrible. Se da cuenta del nivel de crueldad en una venganza de esta naturaleza. No solo era matarla, sino matarla de una forma horrible. El asunto está en que el bebé entra en contacto, se intoxica y aparece como muerto. Es posible, por lo menos es lo que yo creo, porque no creo que lo hubiera regresado del terreno de los muertos, eso sería una pésima idea. Más bien, supo lo que estaba haciendo. Lo interesante aquí, y que debemos de preguntarnos es, ¿cómo supo que tenía que ir a Necochea? ¿Cómo supo dónde detenerse y qué puerta tocar? Y quiere que le diga lo que pienso. Yo creo que esa mujer, a la que le encargaron el trabajo, la que suministró la sustancia, se dio cuenta del error que había cometido y de que estaba enviando al agujero a un inocente. Y por ello dio la información. Mandó la información, se la hizo saber de alguna forma, porque de otra manera, la que hubiera pagado los platos rotos habría sido ella. Y el castigo es eterno. Y este es un ejemplo de un tipo de brujería por intoxicación, que es, por cierto, una forma bastante frecuente de usarse, ya sea por medio de tetrodotoxina o por medio de daturas, que vulneran la voluntad del individuo. En el caso de la tetra o tetrodotoxina, es reduciendo las señales vitales, provocando una apariencia similar a la de la muerte que incluso puede llegar a engañar a un galeno. Ese es el caso del que le hemos platicado esta noche. Ahora, no todas las técnicas de hechicería tienen la finalidad de matar. Algunas de ellas son para ridiculizar, para ofender, para hacer que la persona tenga algo que la haga ser ridícula. E inclusive, hay ocasiones en las que ni siquiera tiene que haber algún tipo de sustancia de por medio. Se cree que puede llegar a hacerse a través de una forma de hipnosis, una forma de sugestión. Y ese es el caso que nos comparte Cristina. Cristina nos ha compartido dos relatos, pero uno de ellos nos ha parecido extraño en extremo. Y es que ella cuenta una experiencia de una parienta, de una tía. Estamos en el sur de Chile, y la tía es una mujer bonita, muy agradable, con muchos pretendientes, que tiene un éxito tremendo y que es muy solicitada. Hasta que se enferma. Se enferma de una forma tan rara que la gente se ríe de ella. Fue a los médicos, por supuesto, y no encontraron ninguna causa física, ninguna cosa que diera indicios de por qué pasaba esto, pero es que la tía no podía defecar, salvo parada. Es una peculiaridad. Cuando llegaba al inodoro, intentaba sentarse y no podía, hasta el punto de enfermarse de gravedad por no poder hacer sus necesidades orgánicas. Una situación ahí muy rara que se llama impactar el bolo fecal y que requiere atención médica, porque de lo contrario uno puede morir. Sin embargo, si al llegar al espacio destinado para tal fila, al baño, intentaba defecar parada, podía defecar. Pero por supuesto esto implicaba una serie de maniobras ahí poco afortunadas y desagradables. La mandaron a terapia para saber si esto era algo psicológico, y ahí no había nada. La mandaron con un especialista en cuestiones ortopédicas, con un analista gastroenterólogo, lo que usted quiera y mande. La radiografiaron, la palparon, la tocaron, y no podía salir de esa situación de ir al baño parada. Todo parecía ser normal, hasta que alguien les dijo: a ella le hicieron brujería para que no pueda ir al baño sentada. Una forma de venganza personal. Alguien no la quería muerta, simplemente la quería ridícula, la quería absurda, la quería la broma de todos. Porque obviamente todo el mundo se enteró. Pero eso no es todo. A ella le pasó, en carne propia, algo parecido. Le estaba yendo bien en su trabajo. Le iba muy bien en todo lo que emprendía, salud, bienestar, cariño, todo lo que fuera, hasta que un buen día todo se vino abajo, sin ninguna razón. No había una crisis mundial, no había una situación, y sin embargo se queda sin trabajo, se alejan de ella las amistades, hasta el novio la corta, todo va muy, muy mal. Le es extraño esto, porque además ha sentido como situaciones raras. ¿Se acuerda usted lo que le platicaba hace un rato de aquella persona de la vela y la sal? Algo parecido. Oír pasos, oír que te hablan, oír voces dentro de la casa, una cortina que se abre y se cierra sin que nadie la toque. Cositas así le van dando indicios de que algo no está bien. Y cuando lo platica con su madre le dice que quizá valdría la pena ir a hablar con una señora que sabe de esto. Es una amiga suya que sabe mucho de esto. Bien, fueron allá. Aquella señora era una mujer muy sencilla, con una casa muy común. Todo en orden. Le dice que pase. Los demás esperarán allá. Van a la cocina, en donde ella le dice: a ver, ¿por qué has venido? Por esto, por esto. Bien, sí, sí se puede. Nada más te voy a decir algo. Voy a hacer una oración especial por ti. Tú tienes mal de ojo. Eso es lo que te pasa. Voy a hacer esta oración especial por ti y te voy a limpiar. Pero te ordeno que no me oigas lo que voy a decir. Por supuesto, a Cristina le dio risa. ¿Cómo me puedes ordenar que no oiga lo que vas a decir? Es absurdo. Dice, bueno, pues hombre, pues es una locura esto. Aquella mujer le toma las manos, empieza a hablar y ella no le entiende nada, no oye nada. La instrucción no era para ella, era un mandato. No estaba sugiriéndole algo, era un mandato, no me vas a oír. Al punto de que Cristina no escucha lo que la mujer dice, escucha el ruido del coche que va por allá, el perro que ladra, el pajarito, pero de la mujer no escucha nada. Y de pronto la mujer termina, le frota las manos, la limpia, la abraza. Y le dice, ya vete a trabajar. Ella se siente tan bien, tan cobijada. Y le empezó a ir de maravilla. Sí, de acuerdo con aquella mujer, había una persona que había sentido particular envidia. Porque a Cristina le estaba yendo bien, y era una chica simpática, con todo por delante. Y aquella persona sintió ese profundo rencor que casi de manera involuntaria afectó a Cristina. Ahora, ¿qué es lo que hizo esa mujer? ¿Qué oración fue la que dio? Vaya usted a saber. No tengo idea. Pero Cristina no pudo escucharla. Porque hay personas que tienen el don y la habilidad para hacer un mandato, para ordenar algo que va más allá. Es una especie de hipnosis en donde te dicen, no me vas a oír, y no lo escuchas. Como una especie de comando hipnótico, no lo sé. Me ha llamado la atención eso. Pero en ambos casos, no deja de llamarme la atención que es una brujería que intentaba ridiculizar a la persona, que probablemente fue lo mismo, una especie de mandato. Literalmente alguien dijo, tú no vas a poder defecar sentada a partir de ahora, y aun cuando no le haya dado ninguna sustancia, esa persona no pudo volver a hacer sus necesidades fisiológicas de forma natural. Es una forma también de hechicería, así como está la de contacto por tocar algo, la de ingesta. Por haber comido algo, en este caso, está la sugestión. Yo te digo y tú lo haces. Ahora déjeme que le lleve a Nicaragua. Año 2002. Y A, vamos a decirlo así, la señorita A. Tiene su familia. Ella es joven, tiene unos 12 añitos. Y su familia es una familia bonita. Su papá trabaja como guardia de seguridad, pero no es lo único que hace, sino que también tienen varios negocitos familiares que les está yendo muy bien. La vida va bien, además son muchos hermanos. Son casi 10 hermanos, el papá, la mamá, y el papá es cariñoso, cercano. Es una de esas personas que cuida, que atiende, que vela por todos. Es un tipazo. Trabaja, viene a casa, trabaja en casa, se vuelve a ir, se lleva bien con todo el mundo, es muy amiguero. Y entonces pasa aquella cosa tan rara. Están en el negocio ese día, él y su esposa, cuando aparece este hombre de apariencia harapienta. Es un tipo que no se ve muy aseado. Se acerca y les dice que les lee las cartas. Que a cambio de unas monedas les puede leer las cartas. Que lo ayuden. Porque no trae dinero y necesita que lo apoyen. La señora, la mamá de A, le dice que no, que ella no le hace a esas cosas, que no, muchas gracias, que si quiere le puede invitar un taco o algo. Aquel hombre insiste, déjeme que les lea las cartas. Créame, les hace falta. A la de tantas y después de tanto rogar, finalmente el papá de A es el que acepta que se las lean. Aquel hombre rápidamente tiende sus cartas encima de una mesita con un mantelito y lo primero que le dice es, caray, estás en estado de riesgo, estás en peligro de muerte. Muy pronto, alguien te hizo algo. Estás en una situación de riesgo muy fuerte, te vas a morir. Por supuesto, el papá de A piensa, bueno, me va a pedir algo. Y sí, de hecho, aquel hombre le dice, yo puedo romperlo. Hay 3 entierros en tu casa. Hay tres cosas que te enterraron, en el jardín, en el patio y en uno de los locales. Yo lo puedo encontrar y salvarte. Pero me tienes que pagar, porque eso es mucho riesgo. Por supuesto, el papá le dice, no, no te preocupes, mira, acepté que hicieras esto por echarte la mano, te entoma dinero, te entoma otras cosas, ándale ya, sigue tu camino, pero estás en riesgo de muerte, entiéndelo. Se va. Tenía razón aquel hombre. Muy pronto la salud del papá de la señorita A comenzó a decaer grandemente. Y al decir decaer es que comenzó con unos dolores horribles en las piernas, que no podía caminar, no podía moverse, empezó mal, mal, mal, mal, mal. Lo llevaron al médico, por supuesto. Pero ahí no encontraron nada. Fueron con el naturista, que le recetó un montón de tés, pero no sirvieron de nada. Y seguía mal, muy mal. Se fue deteriorando de una forma muy rápida. Como si verdaderamente aquello que había dicho ese hombre fuera cierto. Al final del día, la mamá, en su desesperación, lo lleva a un pueblito en donde hay una persona que es muy reconocida. No me pregunte el nombre del pueblo. No lo sé. El nombre de la persona, no lo sé. El hecho es que este señor, que se dedica a cuidar a las personas, le dijo que había una mujer que le había dado algo. Lo que quería esa mujer es que este hombre, el papá de A, abandonara a su esposa, a sus hijos y se fuera con ella. Es más, le dijo a lo que se dedicaba. Conserje, esta mujer trabaja en el mismo lugar que tu esposo y por eso quiere hacer ese daño. Pero no puedo ayudarte mucho. El daño es muy fuerte. Es más, está aliada con una vecina y te han dado de comer algo. Te dieron algo de comer. ¿Qué fue? Y este hombre le dice, sí, sí es cierto, me llevaron un pescado y esta mujer me lo llevó al trabajo y me dijo que me lo comiera yo, que no se lo fuera a dar a los niños porque era algo para hombre. Como haciendo la broma de que esto era para que fuera más hombre o algo así. El hecho es que cuando este hechicero, este curandero le va revelando todos estos detalles, a él se le hace muy evidente. Pero el trabajo está hecho. Y probablemente lo único que pueda hacer es tratar de romper este encantamiento. El hombre le pide dos cosas. Lo primero, que se cuide mucho de no comer nada. Nada que no haya sido preparado expresamente en su casa con todo el cuidado. Segundo, aquella mujer no debe verlo. Nunca. Hasta que todo esté roto. De lo contrario, aquello se consumará de forma rápida y no podrá ayudarlo. Se queda muy sorprendido y dice, pues, ¿qué hizo? Te hizo un hechizo de muerte. Hay tres objetos. Uno de ellos es una fotografía tuya con las piernas cortadas. Otro es un animal con los ojos cerrados. Y hay otra cosa que no alcanzó a ver. Eran tres objetos. Tal como había dicho el lector de cartas, había tres cosas. Pero lo más grave es lo que había comido. Con todas aquellas molestias y todos aquellos dolores, pues no puede ir ni siquiera al trabajo, así es que se queda encerrado en su casa y sabe que si no va al trabajo, pues esta mujer no lo va a ver. ¡Ja! Lo que no sabían es que estaba asociada con la vecina. Y aquella tarde, cuando sopla el viento, el papá de A va hacia atrás para recoger la ropa antes de que se la lleve el viento y esta mujer está parada ahí, viéndolo. A partir de ese momento la salud se deteriora, se deteriora, se deteriora, se deteriora, se deteriora tan rápidamente que muere. Apenas tuvo oportunidad de estar unos días más, de ver a sus hijos, pero ya no hubo mucho. Se fue a casa de sus padres, que estaban en un pueblo lejano. La relación con la esposa, la de los padres, se vio muy rara. Todo aquello se rodeó de una atmósfera realmente perversa. Los negocios se fueron a pique. Todo salió mal. Finalmente el papá fallece allá lejos. Ni siquiera pudo ver a sus hijos. Los días van pasando. La familia regresa a casa. Los negocios vuelven a ir bien. Tanto la mamá como los hermanos y la propia señorita A comienzan a asistir a una iglesia cristiana, en donde la oración, Los cantos, las alabanzas les ayudan a sentirse bien y a que las cosas vuelvan a marchar bien. El papá era un tipazo. Era un hombre con una voluntad enorme. Era un hombre que definitivamente nunca se hubiera enredado con aquella mujer porque si amaba a alguien era a su esposa y a sus hijos. Así que sabía que estaba acabado. Pero no se llevaría consigo a su familia, por eso se había ido allá lejos. Era un hombre adorable, verdaderamente. Pasa el tiempo, y un buen día se dan cuenta que la vecina, esa vecina que ayudó a que se consumara aquella hechicería, asiste a la misma iglesia cristiana. Empieza el servicio religioso y la mujer está ahí cantando y haciendo oración y todo, y empiezan a notar cómo se va acabando, y ¡pum!, muere. Porque el que juega con esto recibe lo que pide. Esa mujer murió. La otra mujer, la que promovió todo esto, la que era conserje, no murió, o por lo menos no saben de ella. En teoría. Porque el castigo es peor para la que va a pasar más tiempo allá. Ellas recuerdan con mucho cariño a su padre, a toda su familia, y recuerdan cómo se fue acabando. Estos trabajos suelen ser peores todavía. Era un trabajo combinado, era un trabajo en donde había algo que había tragado, algo que había comido, en aquel pez, en aquella cosa que le prepararon. Pero además lo colocaron, con la ayuda de la vecina, fueron colocando cosas, de tal forma que había efectos por cercanía con un objeto maldito, efectos por algo que se había ingerido, alguna toxina, alguna cosa para intoxicar, y todo esto en conjunto. Es difícil creer que puedan ocurrir estas cosas, pero ahí está el testimonio. Ahora le voy a comentar otra de estas anécdotas. Únicamente le voy a decir que la persona involucrada se llama C. C. Se casó muy enamorada. Todo pintaba bien. Era una de esas relaciones bonitas en donde fue planeado, donde se deseaba aquello. Todo marchaba muy bien. El matrimonio avanzaba y entonces viene al mundo el bebé. Una nena. Un sol. Una belleza de criatura, el encanto mayor. Pero al mismo tiempo que la criatura es un angelito risueño y hermoso, la relación de pareja se va rompiendo. El marido, que era una persona agradable, amable, se va volviendo distante poco a poco, hasta el punto en el que no solo es distante, sino grosero, agresivo, violento. Y ella se da cuenta de algo. El esposo habla por teléfono con una mujer. No hay duda de eso. Ella lo confronta. Sí, hay una confrontación. Pero el tipo ni siquiera se molesta en responder. Vaya, toma sus cosas y se va de casa. Pero a partir de ese momento comienzan a pasar cosas raras. La bebita llora de pronto. La casa se pone extraña. Se siente situaciones raras dentro de la casa, por lo que ella se va a casa de su mamá. La mamá se da cuenta que algo no está bien. Algo pasó. Y decide llevar a la señorita C con un hombre. Un hombre que hace este tipo de arreglos, que conoce de esto. Cuando llegan allá, este individuo comienza a revisarlo. Cuando llegan allá con este individuo, comienza a revisarla y le comenta que lo que ve es que a su esposo alguien le hizo algo. Le han hecho un trabajo muy fuerte. Por eso ni siquiera la quiere ver a ella, ni mucho menos a la bebita. Pero el trabajo no solamente lo afecta a él, sino que lo está afectando a la señorita C. Y si no lo controlan, va a afectar también a la bebita. Es una situación crítica. Así es que el hombre aquel le dice que sí quieren que les ayude y ella acepta. Dice, sí, está bien, vamos a ver de qué se trata esto. Aquel hombre le da unos algodones, simples algodones, con los que tiene que limpiarse. Recorrer el cuerpo, simplemente recorrer el cuerpo, como si estuviese aplicándose una loción o algo, tiene que hacerlo. Después, le da otros algodones con los que deberá de limpiar las esquinas de la casa, las ventanas, las puertas, todo aquello, y llevárselo. Debe de llevárselo. La siguiente vez que lo visita, lleva los algodones. Aquel hombre la sienta. Los pone ahí. Le dice, vamos a hacer algo, no te espantes. Toma este vaso con agua. Ella lo ve, es un vaso de vidrio transparente que tiene agua adentro, incolora. Se ve limpia, dice. Llénate la boca con eso. No lo pases. Simplemente tenlo, un buche, en la boca, haz un buche. Espera. Ahora escúpelo. Hay un traste ahí. Está limpio. No hay nada en el traste. Y ya se le queda viendo, lo revisa y vacía el contenido de la boca y en ese momento siente como se le llena la boca de una tierra espantosa y cuando mira el balde donde acaba de escupir, que hace un momento estaba limpiecito, ahí no había nada, lo que hay es lodo. El agua que ingresó en su boca al escupirla es agua con tierra. Una cosa muy sucia, ella se siente tan rara, tan nerviosa. Aquel hombre le dice, espera, toma los algodones y los pone en una especie de traste. Les prende fuego. ¿Y sabe qué? Aquello que se está quemando, esos algodones que se están quemando, dejan de ser algodones para convertirse en una especie de gusanos grandes. No. No es que el algodón se haya consumido y se haya convertido en una fibra de nylon. No. Son gusanos vivos que se mueven, que se retuercen dentro de aquella palangana donde lo han quemado. Aquel hombre le dice, bueno, pues ya está. Te habían hecho una cosa de brujería. Y le proporciona unos objetos que deberá de colocar en la cabecera y en los pies de la cama. A partir de eso, las cosas van tranquilas. Claro que es difícil saber qué es lo que había ocurrido ahí. Pero a partir de ese momento las cosas han marchado mejor. El marido no regresó, obviamente. A ella le tocó criar sola a esta niña que se ha convertido en una señorita preciosa en el sol de sus días, en la alegría de sus días de ella y de toda su familia, de la mamá y de los demás parientes. Alguien le había quitado al marido a la mala. Por supuesto pudo salvarse ella y salvar a su criatura. Abandonó el departamento aquel donde había vivido con su esposo, se fue a casa de la mamá, ya siguieron criando a la pequeña y la vida ha sonreído porque así suele ocurrir para ella. Pero no creo que para la otra persona haya habido mucha alegría. Porque acuérdese usted que este planeta y en general nuestra existencia y el mundo de lo energético y de lo espiritual es una balanza en donde si tú tomas algo de aquí, el otro lado se desbalancea. Y normalmente si tú quitas algo de aquí, tendrás que pagar por ello, porque todo vuelve a nivelarse siempre. ¿Cómo es el caso al que le he contado? Ahora usted se preguntará, ¿hasta dónde puede llegar el odio de una persona hacia otra cuando se habla de hechicería? Es extraño, pero quien ha hecho una vez algún trabajo queda abierto y se le hace fácil volverlo a hacer. Es casi como ser un cliente con tarjeta VIP o tarjeta de puntos. La siguiente vez se hará más fácil encargar un trabajo y dejarse llevar por esto. Dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por la envidia, dejarse llevar porque es parte de todo. Es un juego en el que caemos con relativa facilidad. El caso de la señorita M. Vamos a llamarle Mary. Es un caso mexicano. Ella vivió siempre una relación extraña con la familia de su papá. Cuando iban a visitar a la abuela y a las tías, ella siempre se quedaba en la cocina solita, esperando a que el papá viniera con un taquito o con algo. Porque no participaba. Siempre se le hizo tan raro. Pero cuando se acercaba la trataban despóticamente. Siempre había este recelo horrible hacia ella. Y es que había una razón. Y la razón básicamente es que, por una serie de infidelidades dentro de las familias, la mamá de Mary había peleado con estas personas, ella defendiendo a una persona, había involucrado ahí, se había involucrado, generando el odio. No era algo que tuviera que ver ni con ella ni con su esposo, el papá de Mary. Simplemente ella había defendido a una persona agraviada y esto le había traído el odio de toda la familia. Y por supuesto, Mary era la encarnación de aquello. Así que cuando se casa bien, se casa de fiesta y todo, pero la familia del papá no va. Y constantemente le hacen todo tipo de burlas y todo tipo de groserías, todo tipo de cosas raras, de cosas que se antojan dignas de la hechicería. Y sí, las cosas fueron de mal a peor. Una noche tiene una visita que es una conocida. Viene acompañando a otro amigo de toda la vida que siempre ha sido muy cercano. Ella está esperando ya al bebé. Todo va muy bien y se sientan allá a platicar, cenan algo. Aquellas dos personas que han venido a visitar han traído algo de cenar. No pierda de vista eso. Se retiran y a partir de ese momento la relación de ella con su esposo se vuelve caótica, en una especie de combinación fatal en donde se siente mal, el esposo está ausente, está distante, hay pleitos, hay groserías, de pronto él se ausenta, de pronto no, de pronto ella está sentada en la sala sola con sus penas y él está en el televisor feliz de la vida, no se hablan y si se hablan es para pelearse y las tías de pronto aparecen, las tías de ella aparecen con una sonrisa de oreja a oreja como burlándose. Ella comienza a llorar cada tarde hasta aquella noche cuando de pronto siente como si alguien le hubiera dado un golpe. Un golpe fuerte en el estómago y acto seguido al verse, nota como que su cuerpo está de lado, como raro, y no siente que se mueva el bebé. De inmediato monta en un taxi y va al médico, solo para enterarse que el bebé ha muerto. No era un embarazo de riesgo, no venía con riesgo, no había ningún problema. En su última consulta todo iba normal y estaban esperando un alumbramiento pronto. Esa noche murió su bebé. Y a partir de ahí, las cosas se fueron para abajo, para abajo, para abajo. El esposo se fue, por supuesto. No se volvieron a ver. La vida en sí misma se complicó hasta el punto en el que había chismes todo el tiempo. Aquellas parientas horrorosas se burlaban, aparecían por ahí de pronto. Y para colmo de males, por un tema de dónde vivir, vivían en una vieja casa en donde también vivían aquellas parientas. Se separa del marido, por supuesto, pasan 3 años, 4. Ella conoce a un muchacho muy agradable, con el que comienza una relación. Pero esta relación se ve pergeñada de problemas porque las tías con frecuencia intervienen, meten chismes, incluso una de ellas, una de aquellas tías, intenta seducirle al novio. El novio se ofende y viene a contárselo a Mary. Mary va, viene. Al final del día, las cosas siguen mal. Hasta el punto en el que ella comienza a tener pensamientos de muerte, de muerte. Se enferma, no puede caminar, le duelen las piernas, nadie sabe de qué se trata, qué tiene. Pero cada vez que esto se agrava, aparece la tía por ahí. Evidentemente había algo. Pero el problema no solo es con ella. El problema también afecta a su padre, quien fallece de forma repentina después de una discusión extraña con la tía. El padre era un hombre sano, no tenía ningún problema y sin embargo, 3 días después de aquella discusión, cae muerto en los brazos de Mary. Después de llegar al hospital quejándose de un dolor, el hombre cae muerto. Como si todo fuese encaminado al odio, al rencor. Como si se tratara de destruir a Mary. El hecho es que sí, efectivamente. En algún momento, ella acude con una persona que sabe de estos temas. No le puedo decir exactamente qué era. No quiero influenciarle. El hecho es que esta persona apenas comenzara a ver a Mary le dice, a ti te han hecho algo. Tiene mucho tiempo, es alguien que te odia. Tu mamá y tú se van a quedar solas. Porque esta persona ha acabado con todo. Y es una persona que además tiene una amiga que es bruja y es poderosa y tienen tanto tiempo trabajándote, tienes trabajos de muerte. Pero sabes, el bebé, este bebé que acaba de nacer, el bebé que tuviste con tu novio, te está protegiendo. De alguna forma te ha salvado. Cuídalo. Pero, bueno, además alguien te dio de comer algo, ¿verdad? Hace tiempo, sí. Y se llevó a tu niña. Pero déjeme decirle que Mary no había dicho una palabra de su propia vida y esta persona parecía saberlo todo. Le hizo una protección. Le hizo algo. No es que funcionara bien, de acuerdo con lo que nos comenta Mary. A pesar de que ha hecho todo lo que le han dicho, la relación sigue siendo muy tensa. Y no, no es algo que se haya detenido. Todo el tiempo sigue habiendo ese rencor, ese odio. Aquella persona que le estaba ayudando le dijo que eso es porque en otra existencia habían sido enemigas o algo parecido. Es difícil saberlo. Lo que sí es visible a partir de esto es que nuevamente fue un trabajo combinado. Algo habían hecho con una fotografía. Habían dado algo de tomar y algo de comer, y muy probablemente también a su pareja le habían dado algo. El odio es el motor más fuerte en estos casos, aunque no es el único, tal como le hemos mencionado, pero hay trabajos que pueden hacerse incluso a distancia. Estos trabajos a distancia son maldiciones, básicamente. Es ponerte a ti como ofrenda al de abajo. Terrible, ¿no? Incluso hay brujería de muerte. Ahora mismo les he platicado este caso de Mary, que es un nombre inventado. La persona nos ha pedido el anonimato, así es que hemos inventado el nombre. Es un trabajo de brujería para matar. No solamente para alejar, no solamente para atraer, para matar. Y como ejemplo de qué tan poderoso es todo esto, le platico un último relato pequeño. Timo tenía una novia a la que adoraba. Esta chica era su mayor pasión, su gran amor. Y entonces se da cuenta que esta mujer es inalcanzable. Ella lo batea. Está enamorado de esta chica, pero la chica es una chica que tiene una posición económica más arriba, que tiene una carrera, que tiene un futuro y que muy pronto se va alejando. Y él, desesperado, le platica la historia a su padre, a su propio padre, quien le dice: no te preocupes, yo te lo arreglo. Lee esto y rézalo con fe durante 5 semanas. Y le da una hojita para que lo repita los martes en la noche durante 5 semanas. Haz la prueba. Toma. Timo empieza el martes y así sigue. A la 5ª semana, inmediatamente acabado de hacer el rezo, suena el teléfono. Es la chica llamándolo para verlo. Quiere estar con él. Y por supuesto, cuando se encuentran, la chica está profundamente enamorada y convencida de que Timo es el amor de su vida. No le dio nada, no le arrojó nada, solamente había hecho una invocación poderosa. Aterrador saber esto, vulnerar la voluntad de una persona a distancia. Por supuesto, Timo se disculpó con ella, le dijo que no se podía. Se sintió increíblemente avergonzado de lo que había hecho. Y claro que arrepentido. Y arrepentido de muchas formas, porque en realidad no lo necesitaba. Fue un capricho que vulneró la voluntad, y lo malo es que eso se paga. Aun cuando no haya querido seguir adelante, aun cuando no haya deseado aprovecharse de esta chica, es muy delicado lo que hizo, porque afectó la voluntad de esa persona, abrió una puerta, dejó que entrara algo que él no controla. Y ahora está con esta chica. La afectación es sobre de la chica. No sabe qué pasó con ella. Pero el deseo carnal lo había vencido. Y dañó a la joven y se dañó él mismo. Aun cuando hoy en día no parezca haber nada, este tipo de cosas tienen un costo y se pagan. Le agradezco mucho el favor de su compañía esta noche. Le deseo que esté muy bien. Paz y bien. Buenas noches. Y que descansen en paz.